Seguimos en La Cocina del Periodismo y seguimos con Huellas que Perduran, nuestra sección que hace una recorrida sobre periodistas y medios del pasado. Y seguimos con Guillermo Tomoyose y Laura Garzón, con Bernardo Neustadt. Vamos a hablar, vamos a ir cerrando un poco la trayectoria. Tengamos en cuenta que son 60 años que estuve en el periodismo y vamos a abocarnos principalmente sobre esa época que no conocemos mucho de Bernardo Neustadt, que es los no los últimos 20 años, sino mucho más antes. Él tuvo dos revistas, una llamada Todo, que duró un año y que no duró el tiempo que debió durar porque tenían problemas editoriales, querían distanciarse de lo que era la revista Primera Plana, y Primera Plana era la revista en esa época, en la década del 60. Esto sucedió en 1962. 1965 funda la revista Extra, que duró 25 años y que paradójicamente tuvo entre sus filas a un periodista llamado Miguel Bonazo. Bueno, igualmente también funda la revista Creer, que es era una revista económica y de negocios. Y bueno, ahora pasamos a la parte televisiva. Como ya habíamos dicho antes, trabajó con Pinky en el programa Nosotros. Y en 1966 nace el nuevo programa que ya mencionaste, Nico, Tiempo Nuevo, que era un programa político bastante censurado por diferentes medios y era conducido por Neustadt y Mariano Grondona. Es bastante particular mencionar a un periodista que siempre se lo alió con el poder, cuyo programa televisivo haya sido uno de los más censurados durante todo su proceso, incluso por el mismo, por la dictadura, por Menem, durante la presidencia de Alfonsín, durante la presidencia de Estela Martínez de Perón. Tuvo roces, pero hasta cierto punto. Y uno dice, es bastante particular ver que un periodista que todo el mundo termina marcando como oficialista, que sea censurado. Es bastante particular este rasgo, como muchas de las cosas que caracterizaron a Bernardo Neustadt en su periodo. Para ir cerrando, vamos. Hemos recorrido entonces la parte que menos se conoce de Bernardo Neustadt, en la cual muchos lo recuerdan más a partir de el inicio de la dictadura de Videla y su apoyo a esta dictadura, su apoyo en el menemismo, pero toda esta parte ha sido bastante soslayada en general por los medios y ha sido en general soslayada a la hora de considerar y de opinar y de hacer un análisis de lo que fue Bernardo Neustadt. Cerrando este tema con un análisis muy puntual, en el día de ayer hubo una charla de Nelson Castro en la Universidad de Palermo y una de las preguntas que le realicé en dicha charla era qué opinaba acerca de Bernardo Neustadt, y él dijo: yo lo que tenía que opinar de Bernardo Neustadt se lo dije en vida, y particularmente muchas de las cosas que se dijeron en los medios, algunas cosas puedo estar de acuerdo, pero la verdad me molesta puntualmente ver a periodistas que han trabajado con él y que hoy en día defenestran y lo demonizan, por decirlo de una forma, y hasta incluso hasta le niegan su condición de periodista. Esto es un caso muy muy muy particular que habría que no segmentarlo tan y tenerlo una mirada mucho más amplia. Bueno, pasaba Huellas que Perduran, pasaba la carrera de Bernardo Neustadt. Guillermo Tomoyose y Laura Garzón, muchas gracias, nos estaremos viendo en 15 días. Buenas tardes.